La entrevista del día en Verdes y Frites. Muy bien, volvimos, son las 15:40 y le vamos a dar la bienvenida a ella, es Traniela Carle Campolieto, la primera mujer trans en convertirse en piloto transgénero, en comandar un avión argentino y en cruzar el océano Atlántico, un hito histórico muy importante en este contexto. Bienvenida, Traniela, a Verdes y Frites. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, al contrario. Lourdes y Tomás, te saludamos. Buenas, Traniela, ¿cómo estás? Lourdes, Tomás, ¿cómo están? Qué momento difícil. La verdad que pensé en hacer la presentación de varias maneras. Porque la otra forma era decir, bueno, quien está siendo víctima del ajuste, del vaciamiento, digo, y ya iba a empezar muy para atrás, ¿no? Digo, en este contexto tan hostil que tenemos, la verdad que todos estos hitos por los que mencionábamos en la presentación, ¿no? Por lo cual para nosotros es un orgullo que hayas podido tener la trascendencia a nivel nacional, y para nosotros como país ha sido muy importante que hayas logrado ser la primer piloto trans. Hoy también sos víctima de este vaciamiento brutal y de la falta de perspectiva de género de un gobierno horrible que te ha dejado afuera, ¿no? De esto que en algún principio nos llenaba de orgullo. Bueno, mira, yo, si querés, puedo hablarte de mi transición, puedo hablarte de mí, de mi profesión, pero no voy a hablar de temas políticos ni de temas que tengan que ver con el estado de Aerolíneas Argentinas en este momento. Bueno, vamos a hablar entonces de lo importante que ha sido para nuestra empresa de bandera, que es Aerolíneas Argentina, digo, y para también nuestro país, digo, en cuestiones de derechos, ¿no? De derechos adquiridos, que vos hayas podido transicionar, que hayas podido formar parte de Aerolíneas Argentina y que hayas sido también un poco la punta de lanza para muchas otras que quieren, ¿no? También este reconocimiento, este cupo en algunos casos, o por lo menos que quieren empezar a transitar el camino laboral con su autopercepción, con su reconocimiento y con la legitimidad, ¿no? Qué importante es que hayas ocupado ese lugar, Traniela. Sí, eso sí, es muy, digamos, importante. En mi caso, bueno, a mí me ayudó la ley de identidad de género, sin entrar en cuestiones políticas, como te digo. En ese sentido, la ley de identidad de género es muy clara y, bueno, es lo que me permitió hoy estar en mi identidad de género correcta y poder cumplir funciones como mujer en el trabajo. También es destacable mencionar la lucha que tuvieron mis compañeras predecesoras del movimiento travesti trans de toda Latinoamérica, que es lo que hizo posible que yo hoy, en mi trabajo, sea quien soy. Eso lo digo siempre. Sí, es una lucha que viene de hace muchas décadas, incluso cuando yo todavía no tenía pensado, ni siquiera imaginado, que iba a ser la primera mujer trans piloto del país y del continente. ¡Qué increíble! Por otro lado, también es importante mencionar la ley de cupo laboral trans, que eso es una gran mano que se le da a todas las chicas que tuvieron un pasado lamentable en la década de los 90, que las ayuda a estudiar porque eran rechazadas de todos los colegios, y también que las ayuda a conseguir un trabajo digno y poder tener también una profesión. Yo no tengo nada que ver con el cupo laboral trans, pero sí reconozco, ayudo y lucho para que eso se sostenga y se cumpla también, porque la otra realidad es que no se cumple en un 100%, ¿no? Claro, creo que un poco, digo, no, más allá de que no vayamos a profundizar y no vayamos a hablar de política, digo, hablar del cupo, entendíamos y sabíamos que vos no habías entrado por cupo, pero qué importante la representación, Daniela, digo, en este caso, ¿no? Más allá de que sigamos pidiendo para la implementación de este cupo laboral travesti trans, qué importante es ver, ¿no? A mujeres o a pibas trans travestis ocupando roles visibles. Digo, porque Sí. más allá de que vos hayas llegado y que es tu labor y que vos ya te desempeñabas en ese rol y has transicionado, digo, no es lo mismo para una pibita, un pibito, pequeños que van que se van a tomar un avión o que van caminando y de repente la piloto de avión es en este caso una persona trans que de alguna manera abre, ¿no? Esta posibilidad de lo Sí. posible, lo imaginario, y bueno, se puede hacer realidad. Entonces, pueden haber personas trans ocupando roles importantes, específicos, digo, eso también es muy necesario que vos estés en ese lugar. Sí, y por otro lado también entender que las personas podemos ser diferentes Claro. desde lo estético y que cada una tiene que disfrutar de su estética como más le gusta, sea hombre, mujer o trans Claro. o no binarios también, pero eso no nos impide llegar a lo máximo de una profesión o lo máximo de una jerarquía en una empresa o en la política también, ¿no? O también en la carrera militar. Digamos, podemos ocupar cargos en todos lados. Eso no nos impide ni hay que pensar mal de una persona que es trans ni nada por el estilo, porque incluso puede ser más o menos inteligente que cualquier otra, no tiene nada que ver una cosa con la otra y tampoco tiene que ver con empezar con todas estas acusaciones sobre su identidad o su orientación sexual. La orientación sexual no tiene absolutamente nada que ver con la Claro, identidad de género. totalmente. Importante esta aclaración que vos haces, porque digo, para quienes no les importa o para quienes simplemente tienen una mirada prejuiciosa, es como más o menos todo es lo mismo, y eso de manera casi automática, como si le quitara legitimidad. Bueno, seguramente está Claro. por, y automáticamente se subestima. Sí, a mí me O también interesa. empiezan, no, es el fin de la familia, Claro. lo hacen a propósito para cumplir con una agenda del 2030 y terminar con la familia. Bueno, yo te aviso que tengo tres hijas, así que de ninguna manera terminé con la familia, todo lo contrario, cada vez más Totalmente, grande, así que totalmente, sigue creciendo. sí, a mí me Sigue interesa creciendo. acá como pensar un poco en que si bien las disidencias, digo, las maricas, las lesbianas, les trans, podemos acceder a cualquier puesto laboral, digo, y lugares jerárquicos de representación, siempre igual, bueno, tenemos este condimento de dificultad y de ataque directo de lo instaurado socialmente en contra de nuestro colectivo. Entonces, en ese sentido, pienso cómo viviste vos un poco tu proceso de transición y si te sentiste atacada en ese proceso, siendo que ya estabas trabajando como pilota de avión, y cómo fue un poco la repercusión que hubo en el ambiente laboral y también social, ¿no? Al ser la primer pilota trans de América Latina. Bueno, yo separaría lo real de lo virtual, en el sentido de que en lo real yo salgo, voy a trabajar y si no existieran las redes, te podría decir que fue perfecto. No tengo nada de qué quejarme o de qué ponerme triste. Fue absolutamente alegre y perfecto. Fue como haber nacido de vuelta. Una Claro. alegría por todos lados. Ahora, si le metemos el condimento de lo virtual, te puedo decir que hay un odio en las redes impresionante, que no sé cómo no se filtra. Yo todos los días recibo por las redes todo tipo de cuestionamiento sería lo mínimo. Recibo ataques, Sí, recibo tal cual. amenazas, de gente que no tiene rostro, ¿no? Y en este último Eso es lo triste. tiempo, digo, porque nosotros también hemos hablado últimamente de que cómo en este último tiempo este hate en las redes sociales se empezó a hacer como más masivo. ¿Vos también lo pudiste notar? Sí, en los últimos meses lo noté más masivo, recibo hate todos los días. O sea, recibo, por supuesto, muchos comentarios positivos de acompañamiento, de apoyo, incluso hasta de amor, te podría Y sí, decir. claro. Pero pasan unos días y se ve que se viraliza más lo que publico, y ahí recibo todo tipo de comentarios, de insultos y de cuestionamientos, hasta religiosos, ¿no? Cuestionamientos Uf, religiosos. me imagino, digo, porque si algo que tiene Sí. la, perdón, la virtualidad es Sí. darle a los machos el lugar de comodidad, de anonimato, decir lo que se les cante. En ese sentido, pienso, ¿te impacta a vos, digo? Porque también no sos una persona que ha estado acostumbrada, entiendo, a estar expuesta, ¿no? A de repente esto, tener una influencia en las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo fue ese proceso de acostumbrarte? Claro, hay que acostumbrarse. Al principio no me enojaba, pero bueno, contestaba, me tomaba mi tiempo para contestar uno por uno, porque era lo que hacía un montón, cuando tenía claro. Un montón, claro. Claro. Sí, pero te Y dan ahora, ganas a la vez de decir algo, te quiero decir. ¿Cómo? Te dan ganas a la vez de responderle algo, imagino. Sí, te dan ganas de responderle, sí. Y ahora cuando estoy unos minutos ahí, qué sé yo, si estoy en un médico en la sala de espera o en mi casa que tengo media hora y por ahí leo y alguno me da ganas de responderle. Pero no sé, de miles respondo tres, ponele una cosa así. Pero para divertirme un rato lo hago y le contesto y de paso para educar, porque aprovecho ese mensaje para terminar de concretar la idea de lo que es una mujer trans, de lo que somos las diversidades y todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que no tiene que ver una cosa con la otra, que podemos tener familia igual, que tenemos derecho a una buena educación, a una buena salud y todo lo que tienen que tener como cualquier mujer, digamos, somos como cualquier mujer. Y después, bueno, el tema de mi voz, porque dicen, pero ¿cómo no cambias la voz? Y bueno, porque a mí me gusta tener mi voz y es Claro. la voz que me gusta. ¿Y qué te ¿Y importa en por todo qué tengo que caso? cambiar? ¿Por qué tengo que hacer falsete o sacarme una cuerda vocal? O sea, me parece una locura. O cortarme mi cuerpo, ¿no? Dice, bueno, pero se te nota y, pero ¿por qué no te cortaste el cuello? ¿Por qué me voy a cortar mi cuerpo? O sea, eso es aberrante completamente. Ahora, la chica que lo hace me parece bien y la aplaudo, pero que no sea como una norma social, es lo que te Claro, quiero esto decir. que vos decías, Traiana, me parecía como muy importante. Digo, hay muchas formas de ser diversos, hay muchas formas de concebirnos mujeres, hay muchas cosas, hay muchas formas de concebir nuestras corporalidades, digo, y no hay una receta, ¿no? Esto en los últimos años lo hemos ido aprendiendo con la ley de identidad de género, con la ESI. O, no hay una sola forma de concebir los cuerpos, no hay una sola forma de concebir mujeres, digo, y esto también es un proceso. Y en ese proceso, primero de amoldarnos y entendernos y aceptarnos, después también es importante visibilizarlo para que pueda ser algo que impacte en la sociedad. Para mí es realmente muy importante cada vez que hay una piba trans, que hay una persona trans, que hay una, como decías vos, Tommy, una torta, un traba, un trolo, que ocupamos puestos, Sí. que generemos referencia también, ¿no? Que generemos los espacios. Para mí, como abrir el abanico de las cosas posibles es muy importante. Por último, me gustaría saber en este proceso, ¿cómo fue tu vínculo familiar? Digo, vos hiciste tu proceso de transición cuando ya eras grande, ¿no? Con tus hijas, con tu esposa. Digo, ¿cómo fue esa aceptación en tu vínculo familiar? Bueno, fue muy buena. La verdad es que obviamente que chocó y que requirió de un proceso. Yo salí con mi familia antes de visibilizarme en la calle, como un año antes o 10 meses antes. Y bueno, todo fue muy, muy, hablado, muy consensuado con la familia y por supuesto, con mis ganas efervescentes de salir a la calle y ellas fueron entendiendo y aceptando. Y por supuesto que después fue una risa y digamos, lo tomamos para el lado de la alegría. Entonces todo eso ayudó a que yo esté bien, que me sienta bien, que tenga ganas de dar entrevistas Claro, con humor tal cual. y ganas de compartir esto con la gente y que realmente sirva a la sociedad. Pero para eso hay que tener un fuerte, digamos, una fuerte base familiar en Qué donde una importante. se sienta bien, claro. Y en mi caso, que bueno, a mí me gusta mi mujer y me gustan las mujeres también en general. Si me escucha mi mujer me mata, pero bueno, quiero decir, no Eso me puede gustan generar los hombres. conflicto. Entonces, claro, eso también es difícil de entender o de, digamos, de, ¿cómo lo puedo decir? De Claro, enganchar con esto de ser trans, ¿no? soy una Sos persona mujer trans trans, pero te gustan las mujeres. y ¿Y sos para qué estás si es lesbiana. trans? Me pregunta. Claro, ¿Y exactamente. Y qué siempre lo tiene? sentí así. O sea, yo me doy cuenta en este momento que siempre me sentí así, siempre me gustaron las chicas y a la vez me gustaba ser una chica a mí. Entonces, bueno, eso me hace ser una mujer transviana o lesbiana, como se dice. De todas maneras, son todos títulos, ¿no? Porque al final, Totalmente. no sé si soy lesbiana 100%. De mi parte sí, pero mi Nada es tan mujer no lo siente rígido. A mí así, por como ejemplo. torta me Entonces, gustaría, siempre que vengan para mi quintita a mí me gusta, mientras más tortas mejor. Más bueno, a mí tortas también. Yo prefiero más necesitamos. trolos, pero bueno, cada uno tiene sus intereses, claramente. Claro, exactamente. O también tiene una relación con lo que ve. Eso es lo que yo diría, ¿no? Totalmente. Pero hay que respetar siempre lo que siente la persona a la cual uno ve o uno saluda. Por eso es bueno preguntar socialmente, con todo este cambio y cada vez somos más las personas que hemos transicionado, es bueno preguntar, ¿cómo te gusta que te llamen? Eso es parte de la nueva cordialidad que tenemos que tener, porque antes dábamos por asentado que quien estaba vestido de hombre era hombre y quien estaba vestido de mujer era mujer. Bueno, ahora no es así. Ahora realmente hay que preguntar, porque por ahí a vos te parece que soy un hombre vestido de mujer, pero soy una mujer, porque no voy digamos, a mutilar mi cuerpo, no voy Claro. a tomar medicamentos para que vos estés tranquilo al saludarme, o tranquila, ¿entendés? Lo normal sería que me preguntes, ¿cómo te gustaría que te traten? Así es en los lugares más avanzados del mundo, te preguntan. Y bueno, a mí me gustaría que me trates de ella y soy una mujer. Bueno, en otro caso, por ahí no. Por ahí vos ves una chica súper femenina Sí. y le gusta que lo traten de hombre. Y vos decís, no, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, pero se siente así. Y está perfecto así. Por eso Es, digo, no hay sí. relación entre lo que uno ve con lo que a uno le parece. Y esto es muy ¿No? importante y está buenísimo y agradecemos también, ¿no? Porque es necesario seguir profundizando en esto. No hay relación entre lo que uno ve y lo que se parece. Tenemos que saber, tenemos que preguntar, tenemos que ser respetuosos. Y vuelvo a decir lo mismo, aunque parezca reiterativa. Para mí, entiendo que para mí y para nosotros es realmente muy importante visibilizarnos, ser visibles, animarnos, mostrarnos. Y pensando en nuestros pibes, digo, yo también como madre lo pienso, pensando en nuestros pibes, es muy importante ocupar roles de visibilidad y generar para las infancias y para las otras generaciones nuevas opciones, opciones posibles, representación, para que cada vez podamos pensar que está más cerca esto de pensar a las infancias libres. Traniela, muchas gracias por haberte tomado este ratito para compartir con nosotros, Verdes y Frites, acá en Mar del Plata. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande. Un beso grande. Un beso grande a los dos. Gracias. Ahí pasaba Traniela Campolietto, la primera piloto trans de Aerolíneas Argentinas. Más allá de que ya no quería hablar de política, yo solo voy a decir que en este contexto en el cual nuestra soberanía está en jaque, reconocer que no sé si las empresas privadas lo hacen, si la empresa nacional, tener, ¿no?, esta figura tan representativa de una piloto trans, para mí es políticamente necesario y la verdad es que seguimos siendo, más allá de todo, íconos en algunas materias de derechos humanos, y la verdad que eso hay que seguir sosteniéndolo porque es aquello que nos va a impulsar a seguir luchando por lo que necesitamos. Sí, agrego una última cosa, que la ley de bases que se está debatiendo hoy en el Congreso tiene un impacto fundamental en la estructura de nuestro país, pero sobre todo a quienes más impacta son a las mujeres y diversidades que hoy ven en jaque sus derechos, sobre todo en materia previsional. Así que de esta forma nos despedimos hasta mañana a las 14 horas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Verdes y Frites. Hoy estuvimos conduciendo junto a mi compañera de piso Lourdes Michiqué. Les habla Tomás López en operación técnica, Diego El Zorrito Manino, producción y coordinación Sandra Martín y Pablo Uso. Nos vamos, quédense escuchando un poquito de música. Ya viene la voz de los trabajadores. Nos encontramos mañana. No, perdón. Mañana es 1 de mayo. Mañana nos vamos a movilizar, a concentrar todos a la calle. Nos encontramos el jueves nuevamente a las 14 horas aquí en Radio de la Y Azotea. feliz día a todos y todas. Más allá del día de hoy, mañana alegría, unidad y para adelante, compañeros y compañeras. Chau.